Hola, buenos días. Como dije ya, soy Arnulfo Alberto, de la Mancomunidad de la Montañona, de El Salvador y Chalatenango. Nosotros no somos un ente especialista en agricultura, como una asociación de municipios tenemos diversidad de temas y en todos estamos tratando de empujar de forma concisa esta visión. Así es de que encontrarán en la presentación un apartado que tiene que ver con nuestros esfuerzos en hacer cambios en los sistemas de producción agrícola y ganadero. Pero como les comento, tenemos también otros enfoques de trabajo. ¿Quiénes somos y dónde estamos? Estamos en la parte norte de El Salvador, en el departamento de Chalatenango. El mapa que ven ahí en la parte baja es la delimitación de la mancomunidad y le debemos el nombre de la Montañona. Pueden ver ahí un espacio como más azul en el centro. Ese es el macizo boscoso de la Montañona. En honor a él es que le denominamos a la asociación Mancomunidad de la Montañona. La extensión es de 335 kilómetros cuadrados con una población de 49 mil habitantes. Lastimosamente, en el último censo que hubo nos bajaron la población, realmente anda por los 62 mil pobladores, pero en el censo no se reflejó eso. Estamos compuestos por 7 municipios. Al ver ahí las banderitas de cada uno de los municipios, no es la representación gráfica de cómo se mezcla el agua y el aceite. Es solo para demostrar quiénes integran políticamente la mancomunidad. Estamos integrados por 7 municipios del partido oficial, del FMLN, y 4 municipios que pertenecen al principal partido de oposición en El Salvador. Pero todo aparente desencuentro que pueda haber desaparece cuando se sientan y empiezan a pensar ya en su territorio y en la población, y todos se enfundan la camiseta de la mancomunidad La Montañona. Entonces ahí ya el tema o diferencias de índole político desaparecen. Realmente somos un país bastante pequeño que no deberíamos preocuparnos por otro tipo de cosas como esas, ¿no? Entonces los alcaldes de nuestra mancomunidad hacen eso, o sea, se fijan únicamente en las necesidades de la población y en función de ello trabajan. Algunos datos de población. Nosotros en la mancomunidad todos somos de pobreza extrema. Dentro de esta pobreza extrema podemos encontrar en la mancomunidad 3 municipios de pobreza extrema severa, que es la más fuerte, digamos así, los municipios que se ven mayormente afectados. Luego tenemos 3 en la pobreza extrema alta, y Chalatenango, que es la cabecera del departamento, que tiene una menor afectación por la pobreza. En cuanto a índice de desnutrición, también estamos un poco mal. Tenemos 4 municipios con índices de desnutrición altos, el cual ha sido medida en función del retraso en talla de los niños. Tenemos 2 municipios con una desnutrición media, y Chalatenango, como siempre, tiene, digamos, menores índices de desnutrición. Estos datos son proporcionados por el mapa de pobreza que ha levantado FISDL y el mapa de hambre que el PMA elaboró, financiado por AIDE. Esto es un poco la línea de tiempo de cómo ha venido la mancomunidad La Montañona con el tiempo. Se funda la asociación en el año 1999 de forma legal. De hecho, ya estaba conformada desde 1997. ¿Cuál fue, digamos, en un primer momento lo que motivó a nuestros alcaldes a asociarse? Fue la construcción de una carretera que conecta los 7 municipios. Siendo ese, digamos, un objetivo último, no tenía razón de ser la mancomunidad. Al final de que se construyó la carretera y en este contexto de conformación hubo una gran efervescencia de agencias de cooperación, de ONGs que estaban trabajando en la zona y trataban de irradiar a nuestras autoridades de que deberían ver más allá, no solo en obra física, sino ir viendo también temas ambientales, temas de gestión hídrica, temas de educación, salud. Entonces los alcaldes deciden en el año 2000 crear una unidad técnica, facilitadora, que se encargara de crear una visión territorial compartida entre todos los actores, no solo las municipalidades ni gobiernos, sino también estas ONGs y agencias de cooperación que también trabajaban en el territorio. A esa fecha se crea la unidad y era financiada 100% por la cooperación internacional. Y esto dio paso a la implementación de algunas iniciativas, como es el ordenamiento territorial, pero en un marco teórico todavía. En la elaboración de documentos, el empezar a mover el tema con las comunidades, también lleva a un componente fuerte de fortalecimiento municipal, porque las alcaldías nuestras no estaban muy, muy bien en ese sentido. Entonces empezó un trabajo fuerte de fortalecimiento y empezamos a trabajar el tema de la gestión integral de recursos hídricos. En este tema de la gestión de recursos hídricos no solo trabajamos la parte de cobertura de agua potable para las familias, sino también en el fortalecimiento de las estructuras que administraban estos sistemas de agua, en la protección de las fuentes de agua y en el ir pensando ya a futuro en un fondo que pudiese compensar a los propietarios de aquellas tierras donde se produce el agua. Esta fue una bonita experiencia, todavía hay cosas buenas, el fondo se logró concretar, ya hay transferencias menores, pero hay a los propietarios del bosque La Montañona. Posteriormente a esto, entre 2008 y 2010, la Mancomunidad de La Montañona entra en una etapa de consolidación. No dependíamos tanto ya de los aportes de cooperación, las alcaldías en función de la utilidad de su unidad técnica deciden efectuar aportes y sostener esta unidad de forma permanente, independientemente haya o no haya cooperación, de tal suerte que la visión que se crea en el 2000 en adelante pueda ser sostenible en el tiempo. Empezamos esta etapa y luego viene, una etapa muy fuerte de trabajo en la cual estamos inmersos entre 2010 y 2013, que son asocios estratégicos que van, ya más al tema de moda en esta reunión, que es la adaptación al cambio climático. Nosotros en la comunidad, hasta antes de esta fecha de que entramos a hacer estos asocios con cooperantes, con el ministerio, con la mesa de actores locales, estábamos un poco abandonados en este sentido, veníamos haciendo esfuerzos solitarios, o sea, no teníamos mayor apoyo. Aquí hay que aclarar también que tuvimos apoyo por parte del ministro de Medio Ambiente hasta del 2009 en adelante. Anteriormente como que no hay interés o no estaba en la agenda de gobierno el tema ambiental, aun cuando tenían su ministerio, pero del 2009 en adelante pues el ministerio fue un poco más territorializado porque ya llegó a apoyarnos más directamente a nosotros. Voy a pasar rápido estas láminas porque son, solo algunas acciones que estuvimos haciendo durante las etapas que he descrito en la línea de tiempo de la Mancomunidad. Esta es la inauguración de un puente que se construyó en la zona del Carrizal en El Salvador y Guarita en Honduras. Es un puente que conecta a los dos países que va a tratar de colaborar con la dinámica económica y social entre los dos países. Hemos estado trabajando con acciones de recuperación productiva también, trabajando con fincas demostrativas, parte de mercados móviles, módulos de producción de aves para mejorar los ingresos familiares. En el tema de reconversión productiva también hemos estado apoyando la inversión en carreteras, en infraestructura física para apoyar en el bosque La Montañona, con el tema de turismo y el tema de vigilancia y protección del bosque. Como les comentaba, la responsabilidad de nuestros alcaldes no solo llegó a aportar para que haya un personal técnico en la oficina en Chalatenango, sino también a construir una oficina en el bosque La Montañona y a financiar 5 grandes recursos que se encargan de estar permanentemente patrullando y cuidando este importante recurso para nuestro territorio. Ya les comenté un poco de la gestión hídrica que hicimos aparte de cemento y ladrillo, pero bueno, esta es parte de lo que se hizo. Abandonando un poco lo que hicimos, quiero comentarles un poco cómo están los servicios ecosistémicos que la montañona provee. Tenemos importantes de ellos. Uno son los paisajes, la madera, el agua, alimentos, el clima, la reducción de la vulnerabilidad y el valor histórico, porque esta montañona, digamos que fue escenario de conflicto armado que tuvimos en el país y reviste un gran valor para nosotros. Las actividades productivas, ustedes ven ahí, no he puesto una milpa bonita como la ponía aquí el colega de Honduras, porque realmente no quiero destacar eso, sino más bien la forma en que nos está afectando la dinámica productiva, principalmente la ganadera y la agrícola en nuestra zona. Esas áreas que ven ahí son muy aledañas al bosque de la montañona y están totalmente deforestadas. La forma de limpiarlas para producir es quemando. La área que ven abajo es un cerro sumamente inclinado y es área de pastoreo de ganado. Yo creo que son alpinistas las vacas porque no se caen de ahí. Entonces, la ganadería y la agricultura son lo que más nos está afectando en la zona. Voy rápido porque ya tengo solo 5 minutos. ¿Qué impactos nos traen estas dinámicas productivas? En el círculo de abajo, ese se suponía que era un puente. El asolamiento de los ríos hace que en el invierno los puentes se vayan. Y bueno, es parte de la dinámica. Luego tenemos los incendios. Y el último círculo de arriba es el tema de deslizamientos. Ahí es la zona de Carrizal. Ahí pasaba la calle del anillo perimetral de la Montañona. Está como 10 metros abajo de ese deslave. Entonces, pero ¿qué pasa, digamos, arriba de ese deslave? O sea, tenemos un pésimo uso del suelo. Estamos construyendo viviendas donde no deberían haber. Estamos construyendo o haciendo prácticas agrícolas que no deberían ser y pastoreando ganado en áreas que deberían ser de conservación. Entonces, los resultados ahí están. Nos llevan los puentes, se nos llevan las calles, abajo hay un caserío que posiblemente se vea afectado en el futuro, porque ese es un cerro completo que está en movimiento. Hay un caserío arriba que ya tiene agrietamientos en las viviendas y en la parte baja, pues tememos que eso pueda ser soterrado en un futuro si continúa la dinámica actual. Con todo este maraña de cosas que estamos haciendo, quiero retomar el tema de los apoyos institucionales y destacar el papel que ha tenido el Ministerio de Medio Ambiente en El Salvador apoyando a la mancomunidad y a otros territorios a nivel del país. ¿Cómo nos está apoyando? Bueno, primero lanzó el programa de restauración de ecosistemas y paisajes que lleva 3 regiones de inicio. La Montañona es una, Siquera es otra y el Bajo Lempe es la última. ¿Qué hace frente en la Montañona? Muchos lo criticaban porque no era un programa que llevaba un saco de dinero y que iba a financiar actividades desde el primer día que se lanzó. Pues básicamente crea una visión de qué quiere ver en el futuro en los territorios. Visión que compartimos totalmente como los alcaldes y nosotros como técnicos. Entonces, a partir de esa visión, lo que PREP hace luego es tratar de enrumbar los fondos, los pocos fondos que hay en el país, en esa visión. Y tratar de que los actores locales de los territorios podamos accesar a esos fondos e impulsar acciones concretas en el territorio que beneficien a la gente que está siendo afectada por esos fenómenos que hemos visto. La otra forma de apoyo que hemos tenido en el Ministerio es la generación de políticas públicas. La Estrategia Nacional de Medio Ambiente es importantísima en el país. De ella se han derivado una cantidad de políticas que nos van a ayudar en el futuro a cimentar estas iniciativas. Además están los convenios interministeriales, que, como Raúl lo decía hace un rato, permite la articulación del Ministerio de Medio Ambiente con agricultura y con obras públicas. Le hacía una broma a Will hace un rato de que debería llamarse el MAR, Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura, ahora, porque hace más por la agricultura que el mismo MAR. También tenemos dentro del territorio la mesa de actores locales, que está ahí participan, por ejemplo, Prisma nos está apoyando mucho, y todas las instancias que tienen trabajo en el territorio, con el tema de agricultura, el tema de investigación, extensión, en fin, tenemos una mesa en la cual se dialogan los temas tal cual estamos acá. Las unidades ambientales municipales, las UAMs que aparece ahí, son, digamos, a nivel territorial, dentro de las municipalidades el ente que más nos puede apoyar con esta visión. Y por lo tanto no debemos dejar fuera a las agencias de cooperación, que también están actuando de buena manera, siempre y cuando respeten la visión que ya se ha construido desde el territorio y con el apoyo del Ministerio de Gobierno. Quiero pasar esto corriendo porque se trata de un minuto. ¿Qué estamos haciendo ahorita en el territorio? Quisiera destacar en la parte de arriba el proyecto Agroforestería para la Diversidad de Servicios Ecosistémicos, aves, que el colega en el final de su presentación dijo que estábamos coordinando cosas entre los dos países, y ha sido muy bonito porque nos ha permitido impulsar cambios aún sin invertir demasiado en la mancomunidad. Solo con ir a ver lo que están haciendo en Honduras, básicamente la gente viene y está implementando cosas. Lo que más clica ha generado es el tema de manejo de pastos. El tema de agricultura creo que es un poquito más lento, porque en El Salvador el tema de la productividad de los sistemas agroforestales les está costando un poco entender. Tal vez el sistema tradicional produce más ahora, pero no es sostenible. Entonces necesitamos buscar una alternativa, y por eso el proyecto AVE está investigando en las vueltas la adopción de un sistema que permita adaptar estos sistemas de producción al cambio climático. Tenemos también en la zona de la laguna un proyecto de adopción de prácticas agrícolas sostenibles y de conservación del área de infiltración de la microcuenca del río Pacayas. Este proyecto solo lo llevamos a gestionar entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Mancomunidad. Lo ejecutan las comunidades directamente. Luego en la zona de Concepción, Casatepec y La Montañona tenemos el proyecto de acciones de manejo sostenible del acceso boscoso de La Montañona. Este lo ejecuta la Mancomunidad y está trabajando en tres temas específicos. El manejo de bosque es uno, el tema de agricultura y ganadería sostenible es otro, y el tema del fortalecimiento de las unidades ambientales municipales. Hay un cuarto tema que es el ordenamiento jurídico local. Esto no es un proyecto en específico, más bien es una iniciativa de los alcaldes apoyada en buena medida por Prisma, que trata de establecer un fondo de conservación ambiental e impulsar políticas para la prevención de las quemas fundamentalmente. Año con año tenemos quemas de alrededor de 1.200, 1.300 manzanas de tierra en La Montañona, y eso nos está dañando enormemente. Y por último, los retos de la Mancomunidad de La Montañona. Uno es crear una visión compartida del manejo sostenible del bosque de La Montañona. Ese bosque está en manos de diversos propietarios, grupos asociativos, propietarios privados, propietarios municipales y el Estado. Entonces, crear una visión de manejo de ese bosque es sumamente complejo, y en eso estamos trabajando ahora. Queremos también crear un sistema de producción agrícola y ganadero que responda a la dinámica del cambio climático y a la presión que tiene el bosque de La Montañona a esta fecha. También queremos continuar con lo que ya se inició, que es la creación de un fondo de protección ambiental que incentive aquellas iniciativas que vayan enrumbadas en la visión que la Mancomunidad tiene como territorio. También queremos fortalecer las instituciones, no solo la Mancomunidad, no solo las alcaldías, sino aquellas organizaciones donde participa la sociedad civil y que pueden también apoyarnos en la visión nuestra. Tenemos que trabajar el tema de ordenamiento territorial, que es un tema que estaba pendiente, como les comenté antes, se empezó a trabajar a nivel de documento, falta esto que aterrizarlo a nivel de los municipios. El ordenamiento jurídico todavía es un proceso que está en marcha, queremos continuar con él, y por último queremos la dinamización de la actividad de medios de vida. O sea, necesitamos generar ingresos a la población para que sean sostenibles. Y gracias.